te metes en mi vida sin llamar. Me alegras y me envuelves de ilusión. Después te vas un día y me ves llorar. Ay, amor, ay, amor. Los días son la gloria si estás tú. Las noches el infierno si no estás. Mi vida a tu lado es a cara o cruz. Ay, amor, ay, amor. Eres una dulce espina. Eres sal en una herida. Eres esa eterna hoguera que siempre me quema. Ay, amor. Eres un inmenso cielo, pero con un sol pequeño. Eres como un caramelo de dulce veneno. Ay, amor, ay, amor, ay, amor. Te ríes de un diablo como yo. Me compras por la piel de una mujer. Me robas la sonrisa y hasta la razón. Ay, amor, ay, amor. Eres una dulce espina. Eres sal en una herida. Esa eterna hoguera que siempre me quema. Ay, amor, ay, amor. Eres un inmenso cielo, pero con un sol pequeño. Ay, amor.